Concuerdo plenamente con todo lo que se ha dicho todos ustedes. La verdad, las cosas que yo lo que percibo es que basta ya con lo que estamos viviendo en nuestro país, que haya un cambio radical en el sistema neoliberal, en el sistema capitalista, que tiene que ya en todos lados. Y como decía por ahí, varios, buscar un sistema económico. O sea, para la nueva economía para nuestro país, donde tal vez rescatemos nuestros recursos no renovables, como son los minerales, la electricidad, comunicaciones, agua, etc. Tal vez, no sé, no tan estatista como muchos le temen al estatismo, tal vez algo, no sé, se me ocurre, mixto podría ser también. Pero que no se la lleven como se la han estado llevando con el cobre todos estos cantidad de años los señores de Estados Unidos y otras transnacionales, que realmente se han estado llevando la materia prima que es nuestro cobre, es decir, prácticamente gratuito. Tengo entendido que solamente los minerales que quedaron incluidos en Codelco cuando nos nacionalizó con Salvador Allende son los únicos que se podría decir que son nuestros y que nos dejan algunas divisas. Todas las demás que han salido, el indio, tremendas minas, riquísimas en oro y en metales, prácticamente salen gratis al extranjero, molido en un concentrado, digamos, donde se le ha dado todo tipo de beneficios, todos los buenos, transversalmente, inclusive aduanero, no les revisan nada, el metal sale de como mediano o bajo ley, y no es así, es de alto nivel. Y etcétera, ahí van ese concentrado de la plata, un montón de oro, que después allá en sus países donde tienen sus plantas, los subdividen y ahí sí les sacan el dinero que corresponde y nos meten el dedo a la boca como nos han metido toda la vida, que están codo y ellos. Y eso nosotros deberíamos parar ya y decir, está bueno. ¿Hasta cuándo? Ahora está saliendo el litio, quieren hacer exactamente lo mismo. Y eso no puede ser. El agua también la están negociando, eso ya no puede ser. Entonces, ¿hasta cuándo decimos? ¿Hasta cuándo vamos a decir basta ya? ¿Hasta cuándo vamos a tolerar esta injusticia enorme que hemos vivido? Y como decía por ahí una señora, que debieron buscar un sistema que se preocupe de rescatar estos recursos, como les decía, ya sea mixto, qué sé yo, con compromiso verdadero de que no nos van a hacer de eso, qué sé yo, que si hay algún particular que quiera trabajar con nosotros, perfecto, pero con reglas claras. Y que paguen lo que tienen que pagar aquí con los intereses que corresponden. Y tratar de hacer productos terminados. No vender más de materia prima, sí, cobre, sí, un final, qué sé yo, etcétera, que estos compramos la misma, la ganaría, no sé cuántas veces más pagamos el mismo cobre que sale de la Chile, vuelve de vuelta con un producto terminado, pero lo estamos comprando nosotros. Con el litio puede pasar lo mismo. Hagamos batería, o lo que sea, pila, y vendamos como pila. Creemos algo, no sé, buscar un sistema que sea más sustentable y que sea mucho más útil para toda la sociedad chilena. Disculpen, eso sería. Gracias. Yo me llamo Daniel Paso, soy profesor universitario. Y bueno, no soy para nada experto en economía, pero mi visión quizás va a contribuir a algo que no se ha dicho, al menos en esos términos, es que aparte de la propiedad de los medios de producción, yo aspiraría o aspiro quizá a que tengamos un sistema económico que promueva la cooperación por sobre la competencia, que me parece un valor que, como digo, también excede, digamos, a lo meramente económico y tiene que ver con cómo organizamos la sociedad en general. Y en ese ámbito uno también podría pensar, creo yo, más allá de los esquemas estatal, privado o mixto, quizás una economía más basada en una cooperación de las personas, y me parece súper interesante un término que se ha ocupado acá bastante, que es la idea de los bienes comunes, que incluso creo que permitiría, aunque no es un concepto nuevo, superar la idea de recursos naturales, que si uno lo piensa, por lo menos yo tenía esta conversación en clase o con colegas, es un concepto que en su nombre, traducir que las personas, o sea, los humanos, tenemos el planeta a nuestra completa disposición. Y yo creo que digamos, la catástrofe ambiental del siglo XX nos deja en evidencia que eso no es así. Por lo tanto, hay que pensarlo desde otra perspectiva, ¿no? O sea, se ha dicho también mucho acá, desde el fondo generar una economía con valor agregado, que no sea extractivista. Pero también, pienso yo, el propósito de ir retomando para cerrar el tema de la cooperación sobre la competencia, que también mire, como dijo Erika, como la escala del planeta, ¿no? O sea, a mí me interesaría que nosotros, al vender lo que sea o al producir lo que sea, no haya otro que pierda en otro lugar del mundo, ¿no? O sea, como pensar, aunque es difícil hacerlo, pero ya que estamos acá para discutir ideas, pensar en una escala planetaria, ¿no? Como la comunidad humana. Eso. También me gustaría agregar que creo que antes de definir, es decir, un fondo económico y otro de Estado, también es importante analizar el asunto geopolítico de lo que está pasando en el mundo. Es decir, nosotros podemos construir un castillo y qué es lo que está pasando en el mundo, cómo nos va a afectar todo esto, toda esta geopolítica que está ocurriendo actualmente. Es decir, está claro que para reactivar la economía a nivel mundial se necesitan no sé cuántos planetas Tierra. Es decir, dentro de una lógica capitalista es imposible. Esto ya ha llegado a su pico y ya no va para más. Entonces hay que orientarse a un sistema post-capitalista. Entonces, más que nada, hay que ver también las corrientes geopolíticas. Es decir, la lucha que hay entre la banca, el FMI, el Banco Mundial, el resurgimiento del BRICS, cómo Estados Unidos está interviniendo en todos los países que están, por ejemplo, en este momento está desestabilizando Brasil, está desestabilizando Rusia. Entonces, eso va a continuar, es decir, cada vez a medida que va avanzando esto va a ser mayor. Entonces, tenemos que ver cómo nos vamos a insertar a nivel geopolítico dentro de nuestro país. Es decir, pienso. Que a mí me gustaría, o sea, la palabra René creo que es muy acertada y sin duda que es una consideración como del escenario en el cual nosotros estamos posicionados desde el cual estamos hablando, que es muy importante considerar y que no podemos como dejar de lado, así como otros factores, ¿no? Entonces, está la geopolítica mundial, como también está la geopolítica nacional, ¿cierto? Donde tenéis un escenario también bastante complejo en términos de fuerzas políticas, las posibilidades de generar una economía alternativa pareciera ser bastante escasa en el marco como del escenario político actual chileno. Entonces, todas esas consideraciones tenemos que incorporar en el momento de nuestro reflexionar, pero en función del ejercicio, tratemos de mantener el ejercicio de reflexión en torno a los cuatro ejes que se propusieron, que es el estado de la economía y, en primer lugar, y después los otros dos, que es el modelo de desarrollo, régimen de trabajo, y por último, el cuarto, regímenes de propiedad. Entonces, en primer lugar, y esto tiene mucho que ver con geopolítica, una mera introducción que es importante considerar. No todas las constituciones del mundo, digamos, se refieren a economía. No es una cuestión normal que una constitución se refiera a economía en términos de la fundación de un país. Lo normal en el siglo XIX, cuando comenzaron las grandes constituciones americanas, etc., y de las revoluciones nacionales en Europa, era de que las constituciones no se pronunciaran respecto a economía, sino que fuesen neutrales a ese respecto, en tanto que se consideraba que era propio, digamos, del interior de las sociedades y respondía a fuerzas que se acomodaban a la situación. Sin embargo, a partir de la Guerra Fría, fue desde que se comenzó a tener una impronta económica en prácticamente todas las constituciones, hasta el día de hoy, donde es la norma. Y hoy día es normal que una constitución se refiera a economía. Sin embargo, nuestra constitución, según los expertos como constitucionalistas, es una constitución que no solamente se refiere a economía y plantea ciertos principios generales de ordenamiento, sino que además impone pone un modelo específico de economía. Es decir, no solamente habla en favor, digamos, de, no sé, la propiedad privada, ¿cierto?, de la producción o lo que sea, sino que además impone un modelo en específico sobre eso. Bueno, con ese marco, y por eso mismo nosotros tenemos que incorporar una dimensión económica en la discusión constituyente, no es que sea como porque queramos hacerlo necesariamente, sino porque está en el desafío de pensar una nueva constitución. El primer eje de desarrollo, el que queremos empezar a conversar, ¿ya? Y para el cual vamos a tener un par de minutos de desarrollo, no tantos, porque tenemos una hora en total, va a ser el Estado en la economía. ¿Ya? La idea de discutir el Estado en la economía es pensar en primer lugar dónde estamos nosotros posicionados, ¿cierto? Actualmente el Estado en la economía, y está en las palabras de varios de ustedes, el Estado en la economía no se mete. Y está constitucionalmente consagrado de que el quehacer económico le corresponde a la individualidad. Y el Estado tiene un rol, digamos, de garantizar ese despliegue individual que realiza el economía. Bueno, ahí tenía una cita, digamos, de la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución, que elabora esta Constitución, donde dice básicamente que el rol del Estado es preservar la iniciativa creadora del hombre necesaria para el desarrollo del país, de modo que ellas conduzcan a la consecución del bien común. Por lo mismo, en el ideario liberal que impone la Constitución, el bien común ocurre, ¿cierto?, como una consecuencia de la iniciativa individual, ¿cierto? Y la iniciativa individual está ahí la raíz de la economía. Por lo mismo, la pregunta, Marco, digamos, para comenzar a abrir las palabras, y ahí, por favor, desarrollo, como hablo, ¿no? O sea, con los 3 minutos que Daniel se va a preocupar de que todos cumplamos, es cómo debería comportarse el Estado en la economía. ¿Debería tener un rol activo o principalmente fiscalizado? Si es activo, ¿cómo se debería relacionar eso con la acción privada? La idea es poder pensar un poco respecto a eso. ¿Qué Estado nosotros quisiéramos? Mira, en esta perspectiva, lo primero es el tema de constituir al Estado, como decíamos primero, el dominio absoluto, exclusivo, inalienable, imprescriptible, sobre el patrimonio de los recursos naturales y los bienes comunes del país. Este es un país que el 87% de su economía es exportación de bienes, de recursos naturales con bajo valor agregado. Y eso es nuestra maldición. Estamos sujetos a minería, pesca, forestal, agricultura de exportación en un 90%. Esto es un elemento primero que tenemos que colocar ahí. El segundo paso es la recuperación de los recursos naturales y bienes públicos. Es un elemento, y que el Estado es un elemento importante también con una sociedad empoderada, porque hay que mantener los equilibrios. El Estado tiene que tener un nivel de control y fiscalización social sobre ello. Eliminar la visión de la subsidiariedad del Estado que se ha impuesto. Es decir, que el Estado se le prohíbe expresamente participar en actividades económicas, y eso es exclusividad del sector privado. Y esta es una de las bases de los procesos de corrupción que hoy día estamos percibiendo, ¿ya? Porque reduce también la capacidad operacional del Estado, y también institucional, ¿ya? Y externaliza una serie de roles que deberían ser propios del Estado, en función de lo que son el interés común. El otro elemento es la eliminación del actual modelo extractivista, productivista, exportador, que lo que ha hecho es que está expoliando a las regiones, sacrificando tanto su territorio, recursos naturales y comunidad. El ejemplo más claro que tenemos es Chiloé, como ha sido devastado por 25 años de la industria salmonera, que en un 98% exporta su producción. Aquí queda el 2%. Exacto. ¿Ya? Y hoy día Chiloé es más pobre que hace 25 años cuando llegó esta industria. Y también el sector pesquero en la región del Biobío, el sector minero en las regiones, especialmente tercera y cuarta. Entonces, ese es un modelo que hay que modificar en lo económico: extractivista, productivista, exportador. Y también no es posible que el 87% de nuestra economía sean recursos naturales. Todo el proceso de lo que es conocimiento aplicado a la producción es un 3%. Es decir, la economía moderna en este país no existe. Este sigue siendo el mismo país colonial, exportador de recursos naturales para las metrópolis. Y lo que es peor, nuestra economía ya no depende de las decisiones nacionales, sino que depende de los mercados internacionales. Y ahora se le ha agregado una dimensión jurídica por ejemplo, con los tipos de los acuerdos de libre comercio y TPP, todos los conflictos que existan entre el Estado y transnacionales o empresas se van a definir externamente y no bajo la jurisdicción nacional. Estamos más coloniales que nunca. Sí, yo quisiera ahondar un poquito más en lo primero que dijo Carlos, que me parece fundamental. Asumiendo que todo lo que él ha señalado, la mayor parte de lo que viene después, depende de esto, porque en el fondo las actuaciones del Estado, el margen de maniobra que tiene el Estado para reorientar la economía, la libertad que tenga el Estado para recuperar el rol de mediador social, el rol del Estado que tiene para reactivar otras actividades productivas que han sido abandonadas durante todos estos años. Todo eso finalmente depende de la autonomía del Estado, de que en el fondo el Estado no esté tan debilitado como ha llegado a estar hoy. O sea, el Estado ha sido jibarizado, ha sido, ¿no es cierto?, sometido a una condición de mero espectador ante temas que son realmente fundamentales, no solo en el ámbito productivo, sino que en el ámbito social, en el ámbito ambiental. El Estado hoy día parece como un observador ante temas que son clave y no dice nada, no tiene la palabra. Entonces, a mí lo que me llama más la atención es esto, que durante estos 40 años los que pusieron al Estado en esta situación de abandono, digamos, de incapacidad de acción, no hayan también escuchado una ideología que a su vez es una manipulación de un concepto, digamos, que a mí me parece perverso esta locura. Y por eso quiero andar en este aspecto. Cuando después de la Segunda Guerra Mundial, ¿ya?, los alemanes, a través de su socialdemocracia, ¿no es cierto?, fueron arribando al concepto de economía social de mercado y al concepto de socialidad, lo hicieron de un modo absolutamente antagónico como la ultraderecha impuso esos dos conceptos en Chile. O sea, ¿qué es lo que hicieron los alemanes? Los alemanes vieron que la economía estaba en el suelo y que tenían que, si bien es cierto, ¿no es cierto?, procurar que se recuperara el sector privado. Lo que los alemanes hicieron fue ir agigantando el rol del Estado de bienestar, ir creando un sistema de protección social que fue universal y que hoy día no solo no está debilitado, sino que está en su mejor momento, ¿verdad? Entonces, por ese lado, los alemanes, digamos, cuando plantearon el rol de subsidiariedad, y este es el aspecto central, pusieron al mercado finalmente como subsidiario. Todo al revés de lo que hicieron acá. O sea, cuando en Alemania se habla de subsidiariedad, se habla de que el mercado solo viene a complementar aquellos aspectos que el Estado no se hace cargo. Es decir, el Estado es responsable del equilibrio social, el Estado es responsable de la armonía y digamos, de la cohesión. El Estado es responsable de establecer las reglas del juego, de cómo se produce y cómo se administran, digamos, los problemas que surgen de la actividad productiva, entre ellas las ambientales. O sea, el Estado en el fondo es el que pone todas las reglas del juego. Aquí, ¿qué es lo que hicieron? Agarraron el concepto de solidaridad y han hecho lo más perverso que pueda haber sobre la paz de la tierra. Porque no metieron contra la subsidiariedad, poniendo al Estado como subsidiario, cuando en realidad en Alemania es el mercado subsidiario. Entonces acá lo que hicieron fue dejar al mercado establecer las reglas del juego. El mercado establece los valores. El mercado es el que supuestamente regula las contradicciones. El mercado es el que él se hace cargo de áreas comunes, de bienes públicos fundamentales como la educación, la salud, la vivienda, las pensiones. Le entregaron en bandeja al mercado, que en Alemania solo tenía un rol complementario. Al mercado lo convirtieron en el emperador de la sociedad chilena. Imagínate, la AFP están subsidiadas por el Estado. Claro. Los bosques subsidian a las empresas de los bosques. Pero además, el Estado subsidia a privados. Claro, pero además, para terminar esta idea, y con eso lo dejo aquí, porque quiero ir al punto específico de la Constitución donde aparece esto. En el caso de Chile, yo creo que la mayor desfachatez que han podido cometer, de manipulación ideológica, de operación ideológica que han cometido la ultraderecha, que hay algunos sectores de la contestación, es hablar con un desparpajo increíble de que esto es una economía social de mercado, cuando esto es lo totalmente antagónico a una auténtica economía social de mercado. Es decir, cuando los alemanes llegan al concepto de economía social de mercado, es luego de haber robustecido, fortalecido al Estado, entendiendo que el Estado es la entidad que puede generar el portavoz, el engranaje que permite, ¿no es cierto?, establecer decisiones fundamentales de la sociedad en su conjunto. Es decir, el Estado se entiende como el portavoz de todos los sectores sociales mayoritarios, ¿no es cierto?, que es el que pone las reglas del juego, que han sido sancionadas por la soberanía popular. Y esas reglas del juego son las que dicen cómo va a vivir, cómo vamos a vivir en la sociedad. Entonces, la socialdemocracia es totalmente antagónica a lo que estamos viviendo en Chile. O sea, yo creo que una persona del hasta incluso del Partido Demócrata Cristiano, digamos, de alemán, quedaría como del Miraga. O sea, es así. Porque aquí lo que nos han vendido es una cosa totalmente perversa. Entonces, creo que vale la pena revisar el primer artículo de la Constitución, donde se refiere, ¿no es cierto?, al rol del Estado. Y el rol del Estado acá dice, en el tercer párrafo, el Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece. No dice nada sobre socialidad, pero aquí yo creo que efectivamente no es necesario que lo diga. Lo que ha imperado es eso, o sea, el concepto de Estado subsidiario, o sea, un Estado marginal, arrinconado. Y lo que yo aquí creo que habría que poner efectivamente en este párrafo 3, que es el deber del Estado regular el funcionamiento de la economía para que en esto opere un genuino sistema de economía social de mercado y a la vez limitar y contrarrestar las externalidades negativas que genera el mercado y que atentan contra el bien común. Basta con un párrafo así y se acabó con el concepto de ultraderechista de subsidiariedad que le han impuesto, con que han arruinado el Estado. Viene René. Y le tengo la palabra. Sí, dale. Sí. Viene René, no, viene Sergio, sí, viene Erika y por allá. Hola, ¿sí? Ya, puede ser así. Bueno, yo primero que nada hay que entender que esto es un Estado neoliberal. Es decir, por eso definir lo que es el Estado acá en Chile es una herramienta para la élite mundial. Eso es lo primero que hay que tener claro. Es decir, el concepto de Estado, esto es un Estado neoliberal. ¿Por qué en Alemania y en Europa llegaron a ese nivel de desarrollo? Por una estrategia geopolítica. Es decir, en ese tiempo existía un enemigo sistémico, el cual era la URSS. Estados Unidos se vio obligado a realizar un plan Marshall una reestructuración de la sociedad para que el comunismo no se metiera en Europa. Eso es lo primero que hay que tener claro. Es decir, ¿por qué los europeos llegaron a ese estado de bienestar que se está destruyendo? Porque ya el neoliberalismo ha llegado allá, el FMI se está comiendo todo. Es una explicación geopolítica que Estados Unidos necesita pasar hacia Eurasia. Entonces, ya no tenemos enemigos sistémicos. Entonces, tenemos que replantearnos todo el asunto de la economía. Entonces, ahí yo apunto a lo que decía Juan Carlos, que una de las primeras cosas que tenemos que hacer es salirnos del FMI. Es decir, hay que cambiar el sistema financiero que tenemos en nuestro país. Hay que expulsar al FMI y al Banco Mundial y a la Organización Mundial de Comercio. Y no sé qué tan malo será y si es que resulta este asunto del BRICS. Eso es lo primero. Es decir, ¿por qué Alemania se logró desarrollar siendo que estaba destruida? Todos los demás países ayudaron en la reconstrucción de Alemania. Pero tienen una explicación geopolítica. Es decir, los alemanes no se desarrollaron porque son personas, ¿cómo se llama?, ultra evolucionadas. Son seres humanos igual que nosotros. Tienen una explicación geopolítica. Estados Unidos necesitaba aislar a Rusia. Más que nada eso. Ahora ya se está viendo. Están destruyendo todo. Les están privatizando la salud, los bienes comunes. Muchas personas están perdiendo la seguridad social. ¿Por qué? Porque no hay enemigos sistémicos. El neoliberalismo ha llegado a todos los países, inclusive a Suecia, a Finlandia. En fin, eso fue mi comentario. Sergio, odioso tu comentario. Sí. Mira, y esto del estado de la economía tiene que ver, en mi opinión, solo mi opinión, ¿para qué? ¿Para qué nos organizamos económicamente? ¿Y cómo nos vamos a organizar económicamente? ¿Y cuál es el rol que este ente abstracto, que existe, que es el Estado, interviene o participa? Y hay mitos que bajar, ¿no? El compañero lo decía. El Estado no es que no intervenga en la economía en estos tiempos de monetarismo. En estos tiempos de monetarismo es cuando más ha intervenido la economía. Interviene a cada rato, desde el primer momento. Y no es que el Estado, digamos, no intervenga por sí solo. interviene porque hubo una fuerza armada, material, violenta, que se apoderó del Estado. Eso mismo iba a decir yo. Entonces tenemos que ir borrando mitos y mentiras instaladas por más de 40 años. Y ahí es donde la exposición de la Mota no existe. El profesor Matus tiene mucha razón. Aquí hay que ir borrando mitos, instalando otras, la visión real de lo que ha pasado con nuestra historia y lo que ha pasado con América Latina y con el mundo entero. Y hoy en día, en un sistema capitalista que es el modelo dominante, existe un modelo de una esfera determinante que es la expansión del aparato financiero. Pero con la sinvergüenzura y la absoluta, que no tiene nombre, ¿no? lo que ha hecho Estados Unidos, que dice, bueno, ¿de qué manera controla el mundo? Como imperio, y en esto tiene, digamos, tampoco es noticia, porque esto lo anticipaba Lenin, la fase imperialista, digamos, del sistema, ¿no? No es ninguna novedad, dice, yo le saco el respaldo de oro al dólar, y como yo soy el que fabrico el dólar, decreto que el dólar es la moneda mundial. Todos los intercambios y las transacciones son respaldadas, o sea, se hacen en virtud del dólar. Pero tú en Chile no emites dinero, el dinero lo emito yo. Donald Trump lo ratificaba hace 4 semanas atrás. Sí, me odio decirlo, pero aquí no hay problema de que vamos a quebrar, porque si no hacemos más dinero. El tema es que ellos se guardan, digamos, ese recurso, esa as bajo la manga, para ellos emitir. Y sin embargo, nos han colocado colonialmente la idea de que los bancos centrales tienen que ser autónomos del gobierno, del Estado, y que nosotros no podemos fabricar el dinero. Y son controlados por Basilea. Entonces, hay un tema que tenemos que reinstalar también, que tiene que ver con la concepción de soberanía económica. Un tema que Salvador Allende hace más de 40 años lo instaló en las Naciones Unidas cuando denuncia que las corporaciones internacionales, las grandes corporaciones privadas, están en camino de intervenir en los gobiernos y desestabilizar todo el sistema estructurado hasta el minuto. Hasta el minuto creíamos, o se pensaba, que el modelo de desarrollo, este llamado socialdemocracia, era beneficioso y era, digamos, la palanca de desarrollo, de incorporación de las masas porque era bueno en sí. Y la verdad es que era un momento de desarrollo del capitalismo en que necesitaba incorporar masas consumidoras y masas productivas para el sistema económico mundial que se está instalando y que se está metamorfoseando permanentemente. Entonces, ahí empato con René, que dice, ojo, que hay que ponerle la mirada geopolítica hacia dónde camina el sistema mundial. Y nosotros que estamos en la periferia de ese sistema mundial que otros se instalaron en el centro, tenemos que decirles amén y seguir jugando con sus reglas. Por eso yo insisto, aquí nosotros tenemos que aspirar primero a recuperar la soberanía económica para poder tener soberanía política, para poder recuperar la soberanía nacional. Sin independencia económica, nosotros no vamos a tener nunca un modelo político ni educación de nada propio, porque vamos a estar sometidos a lo que interesa que se desarrolle en Europa o en Estados Unidos, principalmente en un sector de Europa que es el sector anglosajón, que está en pugna con el otro sector de Europa y al cual está subordinando por la fuerza. Los atentados terroristas y todas esas cosas que ocurren no son tan casuales ni mucho menos, no se producen por generación espontánea, se van creando las condiciones, se va creando el miedo ambiente para empujar a las sociedades al desquicio. Y este sistema ya no es que fracase ahora, los monetaristas no están fracasando ahora, los monetaristas fracasaron a fines del siglo antepasado. Y por ello, digamos, el sistema se tuvo que reconvertir hacia un sistema más inclusivo. Entonces, hay un cuento que tiene que ver qué Estado, cómo participa el Estado en la economía, y creo que tiene que participar socializando la propiedad de los medios de producción, pero a lo menos, si no se puede hacer en la totalidad, los mandos estratégicos de la economía tienen que estar en manos del Estado. y porque ello va generando ideología, porque ello va generando también valores, porque ello va generando cómo son las reglas del juego en que nosotros mismos nos relacionamos. Si seguimos relacionándonos en términos de, digamos, de la competencia para la acumulación de otros, vamos a tener una sociedad desquiciada con patologías como las que tenemos hoy en día, con lacras como las que tenemos hoy en día, de las que nadie habla, porque las poblaciones están llenas, los narcotraficantes hacen fuego artificial y cuando llega la mercancía y nadie dice nada. Y tenemos un alcoholismo creciente y tenemos, digamos, récord para consumir tranquilizantes. Claro, tranquilizantes. Yo me quedo ahí. Ah, perdón. No había visto nada. Ya. Eva. Bueno, yo justamente me quitó las palabras de la boca y yo realmente en la época de la 80 voté 6 veces no. ¿Ya? Y no fui la única, fui en un grupo de universitarios. Y la verdad, en la Universidad de Chile veíamos cómo se creaban intelectuales de buen nivel y se exportaban. O sea, la universidad trabajaba para el exterior, para ya sea Europa o Norteamérica. Aquí tenemos especialistas, tenemos personas capacitadas como para hacer aquí lo que se pide. Tenemos los medios. Si no hubiera sido por el sistema militar, no habría existido esta sociedad. Porque esta sociedad nos impusieron por la fuerza. Porque no teníamos los medios para decir que no. De hecho, si yo fui capaz, común y corriente, de votar 6 veces no, ya de ese hecho ya es... Y tenemos que hacer el cambio. Estamos obligados a hacerlo. No es posible seguir así si no vamos a llegar a una guerra civil. Lamentablemente, porque la AFP en estos momentos ellos son un sistema financiero que solamente beneficia a los administradores, no tienen riesgo ni tienen responsabilidades, porque ellos ganan 100% y si pierden el Estado más encima tiene que pagar. Entonces eso no puede ser, y lo mismo en salud, lo mismo en educación, lo mismo en todas las áreas del derecho que tenemos que tener dado por el Estado, no por, por empresas privadas. Eso es. Rodrigo Bianchi. Primero una pregunta. Los temas son bien cototudos y obviamente aquí a las 12 ni siquiera poder hacer la lista de los aspectos que habría que tocar. Entonces mi pregunta es, ¿qué futuro tiene esta reunión y nuestra actividad hoy día? ¿Vamos a seguir trabajando en grupos durante 1 o 2 meses generando planteamientos, documentos, qué será? ¿O termina aquí a la 1 o 2 de la tarde y cada uno va a su casa? ¿Cuál es la perspectiva de esto? Ah, bueno, ahí me hago cargo yo. Justamente esto nace este encuentro en el marco de un proyecto universitario financiado por la Vicerrectoría de Investigación. Y en el caso puntual, lo que hace la Vicerrectoría es promover investigación interdisciplinaria, interfacultaria. Aquí hay, en el núcleo central está un profesor, Sergio Grey, que es profesor del Departamento de Historia, Paula Vidal, que es del área de trabajo social, y yo que soy acá del título. Pero el propósito central del proyecto es constituir una red de ciudadanos, activistas sociales, académicos, que trabajen temas de ciudadanía, democracia, como términos bien amplios, y consideramos que el inicio de esa constitución, me pongo la tarjeta abajo de mí mismo, está en el marco del proceso constituyente, pero no se acaba. O sea, de hecho, queremos hacer encuentros de este tipo en Concepción, en Valparaíso, Temuco, etc. Y el grupo que se forma acá en Santiago, seguir juntándose. De hecho, no lo hemos planteado así, pero la idea es que de alguna manera esa red tenga una consistencia material, por así decirlo, en el sentido de que haya contacto entre las personas, e incluso independiente de si nosotros tres, con Sergio y Paula, convocamos o organizamos un evento, puedan seguir articulándose de distintas maneras. Eso lo pensamos desde el principio. Hay un grupo, aparte de los tres profesores, hay un grupo de como 10 personas más, entre las que está Benjamín y otras personas que están colaborando en la organización de este evento, donde se discutió un poco lo que usted plantea, que evidentemente entre el seminario que organizamos en junio, a finales de junio, en el Museo Benjamín Vicuña Mackenna, y este primer encuentro no se agota nada, sino por el contrario, se abren muchas preguntas, muchas preguntas. Quizá hay un grupo de gente, voy a voy a ejemplificar con dos casos que han dicho aquí, que me interesa el tema geopolítico y quizás se van a articular para trabajar en esa línea y quizás nos van a compartir luego sus conclusiones, sus reflexiones. Otros van a trabajar más en la idea de la alternativa al extractivismo o las consecuencias ambientales de eso. O sea, de todos esos subtemas, la idea es que vayan alimentando una discusión mayor. Y aquí en la parte de FOME, mi respuesta, no tenemos previsto cómo se va a dar ese desarrollo. Yo creo que es un tema que, evidentemente, y yo creo que está bien en ese sentido que, si bien nosotros podemos tener un rol en sugerir formas de desarrollo, no tiene que esa responsabilidad de excedernos y estar un poco en este colectivo, ¿no? De alguna manera. Mi pregunta apunta a lo siguiente. Yo encuentro que aquí se han dicho cosas muy interesantes, pero que después hay que plasmarlas e intercambiar opiniones. Ustedes citaron, entonces coordinen que nosotros nos organicemos como un grupo en el cual mantengamos por email o, sí, o en alguna casa o en algún espacio como esto. Asumen la responsabilidad, no, eso, están, sin duda, de que creo más importante que sea de un grupo, que esto pueda salir más allá y lo pueda conocer la población, porque ellos son los que van a mientras más personas pensamos lo mismo, más fuerza tenemos. Eso es el papel, a mi juicio, de los que levantaron la perdiz. Sí, por cierto. Uno entiende de que el espacio de reflexión ciudadana y de generar posición y punto de vista público para alimentar la discusión de la sociedad, este es un espacio universitario y la universidad tradicionalmente, y ahí hay un elemento, se tiene que recuperar porque la universidad era el espacio donde se discutían futuros posibles para la sociedad chilena, no una visión sino que múltiples visiones. Entonces, ustedes como universidad, en esa perspectiva de recuperar este rol, de permitir que la sociedad discuta opciones alternativas, sería interesante seguir contando con el respaldo de la universidad para que este grupo se consolide y desarrolle las actividades de reflexión. Acá ni siquiera vamos a pasar del punto 1 o 2. Bueno, solo quiero decir respecto a eso que, así como en términos formales, el proyecto dura 2 años, o sea, tenemos todavía todo el 2017 para seguir organizando reuniones, vamos a tratar de armar un libro o alguna cosa, también como les contaba, porque estamos intentando al menos armar una red a nivel nacional y se presume que va a haber encuentros de este tipo en Coyhaique, bueno, ahora no sé, ahora que están las retornas seguras, Coyhaique, Temuco, Concepción, Antofagasta y Valparaíso. O sea, ahí ya hay un movimiento que va a ser interesante. Yo fuera a hacer la pregunta, quería aportar. Tú leíste el primer artículo de la Constitución. Sí, así es. La descripción de cargo, llamemos, del presidente y todos los seres elegidos, entre comillas, democráticamente, por voto popular. ¿Lo puedes volver a leer? Claro, el capítulo 1 es base de la institucionalidad y el artículo 1, lo que leí fue el párrafo tercero del artículo 1, que es el rol del Estado, pero el artículo 1 es clave porque ahí se va desgranando todo. Pero ese lo puedes volver a leer porque sobre eso... El artículo completo. Lo que dice que el rol del Estado... El rol del Estado, solo el tercero. Claro, dice... Como ustedes ven acá, no aparece ni el concepto de subsidiariedad ni nada, y es como bien ambiguo y genérico. Y esto también tiene que ver, quiero antes de leerlo decir un poco lo que estaba planteando Daniel. Creo que tampoco hay que ponerse objetivo tan inmediato para este proceso, desesperarse mucho con que de aquí van a salir cosas así definitivas, porque en el fondo, si ustedes se fijan, cada constitución toma una buena parte de las anteriores, porque en realidad no se... La Constitución tiene que ser ligera para que sea en práctica. Entonces, se hacen cambios pequeños, que son los ejes centrales que animan el espíritu de la Constitución. Pero en general, casi el 70% de la Constitución se mantiene más o menos igual, porque describe mecanismos de los órganos. Entonces, pero yendo a esto, este es un principio, efectivamente. Entonces, y aquí dice, el Estado está al servicio de la persona humana. Y ahí uno podría decir, no tenemos ninguna... Eso, pero si puedes leer... El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común. O sea, uno incluso podría decir, yo me gusta esta parte de la Constitución de 1988, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece. ¿Ya? Y a partir de ahí empieza a hablar de dos temas que es la seguridad nacional. Eso es la descripción de cargo de todos los que teóricamente escogemos el asunto. Claro, entonces lo que yo quiero decir es que ese párrafo, porque puede ser para otro tema, no establece los roles mínimos que debe tener el Estado para poder desarrollar estas acciones que le atribuye. Ahí está. Déjame ahora seguir mi cuento. Ya. El Estado, para cumplir eso que está prometiendo ahí, tiene recursos, entre otros los recursos mineros. Entonces hay un artículo que dice que el Estado es el dueño de... y que puede entregarlos en concesión, siempre que el concesionario haga un aporte a la sociedad equivalente a lo que le están entregando. El Código de Minería cambió la Constitución, porque le cambió la palabra puede por debe. Todo el Código de Minería y todas las concesiones que han sido otorgadas por el Código de Minería son inconstitucionales y por lo tanto, según el artículo 5 de la Constitución, son nulas y deben devolver al Estado. Eso es si alguien le pone el cascabel al gato. Han matado gente por plantear esta situación, y el actual gobierno y los anteriores, desde Pinochet en adelante, han tenido la posibilidad, sin ninguna ley adicional, de recuperar toda la minería, pero no han querido aplicar la legislación actual. Entonces, Ocuachar, en la Constitución también debe de haber elementos en los cuales la ciudadanía tenga una participación de vigilante y activa en toda esta cuestión, porque si está escrito a que se aplique, hay distancia. Eso también es cierto. Un símil cortito: hace 3 años el Parlamento y el Estado privatizó el mar y los recursos pesqueros que habían ahí. Los peces que nadan libremente a través de un proceso espurio y corrupto, como ahora se recibe, ¿eh?, se le entregó en propiedad de manera exclusiva y a perpetuidad los recursos pesqueros de la nación. En ese tiempo eran 7 familias, ahora son 4 familias porque se han ido fusionando. Y hoy día hay un proyecto de anulación de la ley de pesca por corrupción, ¿ah?, en el de Cámara de Diputados, que creo que no va a tener ningún destino, pero sí una demanda ciudadana de movilización. Entonces también está en esa perspectiva. Es decir, son hechos ilegales en el caso del sector pesquero, ¿ah?, la forma en que se hizo esa expropiación. También se le entregó a las salmoneras la propiedad de las áreas costeras y ahora la pueden usar para su deuda frente a la banca. La sociedad china ha sido expoliada incluso en los últimos 3 años. Entonces también se une con el tema minero. Patricia Valenzuela. Bueno, yo me alegro que algunos aquí hayan recordado un poco las circunstancias que nosotros nos llegó el neoliberalismo, porque obvio no teníamos elección, un tremendo golpe militar cruento, y lo que nos instalaron después no dependía de nuestra voluntad. Yo mismo fui exiliado 2 años fuera, que es un detalle, digamos, epifenómeno, o sea, epifenoménico para lo que yo estoy diciendo ahora. Bueno, yo a lo mejor ahora tendría las mismas circunstancias. Entonces, Creo que uno de los grandes problemas de la instalación es esto, que no solo nos han instalado el sistema en modelo neoliberal, sino nos han instalado todo el dominio, o sea, se han acercado, han dado 5 o 6 golpes más de tuerca en el dominio de Estados Unidos hacia nuestros territorios de América Latina. O sea, alguien mencionaba también el TPP, que es un escándalo, o va a ser un escándalo, ha sido muy poco difundido, muy poco conocido. Entonces, desgraciadamente, nuestra generación nos toca enfrentar y nos empuja a enfrentar algo muy radical que en realidad es la crisis global central del capitalismo, porque aquí, no solo que nosotros veamos que estamos aquí, digamos, sin agregar valor y teniendo solamente nuestras materias primas, lo que pasa es que nos imponen, digamos, porque nosotros podíamos competir en la industria, no tiene ningún sentido, porque la industria de punta, digamos, y la gran tecnología se acumula en ellos, nosotros tendríamos que ser ocupar un lugar subordinado dentro de esta gran estructura mundial del capitalismo central. Entonces, el problema es que el capitalismo central está en crisis. Al estar, digamos, el modelo liberal, neoliberal, por una serie de condiciones que todos conocemos de las leyes intrínsecas del capitalismo, que entre otras son, por ejemplo, el aumento de la productividad, está liberando cada vez más contingentes de trabajadores desocupados. Es decir, en los países centrales y todo lo que tenemos, que los tercerizados o los precarios van aumentando cada vez más. Entonces, eso junto con el peligro ecológico y junto con este capital ficticio que se ha acumulado, que el capital financiero ficticio tiene más, pero en el fondo es un capital producto de la especulación y producto, qué sé yo, en el fondo está posibilitando esto mismo a las monedas, esta guerra de monedas, de que no sé si me parece que el compañero hablaba de ella, acerca de que se pueden imprimir papeles y hay guerra de monedas, y, en fin. Lo que quiero decir es que en este marco, nosotros lo que podemos hacer naturalmente es tratar de conectar con las grandes mayorías de la población, porque ese es el problema, y por eso me conecto un poco con la pregunta de Rodrigo también, de cómo difundir, cómo nosotros que, digamos, yo veo aquí la mayor parte de la gente estamos completamente de acuerdo y hay un nivel, digamos, yo diría académico, de las concepciones que tenemos. Entonces, pero la dificultad está en cómo logramos difundir esto a la gran población chilena que todavía está presa de las tarjetitas de crédito, está presa de este tipo de ideología, ¿no? Que si usted va a una feria te dicen, no, yo tengo que trabajar igual, cualquiera que sea el sistema, y que, en fin, puede consumir. Yo soy gente que son recolectores en verano, ¿cómo se llamaba? Tienen los celulares de primera tecnología, cambian todos los años, casi entonces, les da el sistema algún tipo de garantía todavía. Entonces, el problema es que nosotros tenemos en estas circunstancias que estar consciente de lo que decían muchos de los compañeros, que los recursos se van agotando, y que al final las próximas generaciones van a bajar la carcasa. Eso es, eso es más o menos lo que quería decir, porque es la cosa del Estado, del fondo, al hablar del Estado de la economía, estamos hablando de todos los temas prácticamente automáticamente, porque todos están conectados. Sí. Interrelacionados. Por supuesto. Patricia. Bien, pero lo dijo Erika respecto de cómo debe comportarse respecto de los derechos básicos. Yo creo que en los derechos básicos el Estado no puede ser subsidiario, sino que tiene que ser gestor. En salud, educación y seguridad social, incluso la vivienda, debe haber una intervención bastante importante. ¿Y cómo debería comportarse el Estado en la economía? Exactamente como no lo ha hecho, porque desde que comenzó la nueva mayoría antes de la exconcertación, nunca quiso hacer alianzas con nuestros vecinos que sí estaban agrupados en una organización que se llama UNASUR, sí, u otras. Y sí realizó su propio Chilexit hasta que logró consolidar la Alianza Pacífico con todos los países que son adláteres incondicionales de Estados Unidos, que son Colombia, Perú y México. Entonces yo creo que lo que ha hecho Chile en economía es exactamente lo contrario de lo que debería haberse esperado. Chile, pero siempre, bueno, bajo el estudio de los historiadores, siempre dice que Chile ha sido liberal y financista, o sea, nunca ha sido desarrollista, y si lo ha sido fue esporádicamente, en los 40, ¿de acuerdo? Y después trató ayer de hacer algo y nos cortaron las ganas. Claro, pero o sea, siempre ha sido así, ha sido financista y nunca productivista. Y el, bueno, y el capital que vivimos, el capitalismo que vivimos bien actualmente es un capitalismo bien sui generis, porque, bueno, inventó Guzmán para salvar a su clase social. Sabían que iban perdiendo poder, entonces estableció este capitalismo tan extraño, que no es un sistema capitalista, si tú te das cuenta, nadie compite con nadie, se ponen de acuerdo. Que eso es lo que hacían antes del 73, donde el mercado se repartía entre los privados, el Estado decía tú te quedas con eso, no subís los precios, tal, tal, tal. Pero no, no, tal, hicieron, ¿qué estás haciendo? O sea, los tipos ni siquiera su propia ideología la aplican. ¿Y el sistema judicial lo ampara? Claro, también, pero claro, no, y para eso no, Lago sacó la, ¿cómo se llama? Había una especie de castigo a los que se conmovían, pero él lo sacó. Él sacó a la cárcel. No fue un delito, sino que lo hizo para el FARC. Pero fuera de eso. Pero al final no se cumplió. No. Claro, no. Hasta la fecha nadie de los que han están coludidos, de los que han hecho estafa, de los que han hecho cohechos. Nadie ha sido realmente ajusticiado ni pagado. Nada. En cambio, la gente común y corriente, me pongo, yo tuve que pagar más de 500 mil pesos por declarar, por 3 años casi que declaré sin movimiento, me sacaba una multa de 500 mil pesos. O sea, ni siquiera robé y me sacaron multa. En cambio, ellos roban millones y no les pasa nada. Qué verdad. Que roban y es algo. Es que roban una decisión. Te faltó tanto el servicio. Ya, ¿no? Sí. Le toca a Carlos. Y, disculpa, y ahí daríamos por cerrada esta primera parte, pasamos al segundo y las palabras que tengo anotadas, como la de René, por ejemplo, pasan al segundo. Disculpa, una sola observación. Sí. ¿Podríamos colgar un quinto régimen? Sí, ¿no? Sí. ¿Régimen social? ¿Régimen social? Sí. Pero por último queda anotado y consagrado en acta que consideramos que hay una dimensión que no estaba marcada. Lo más importante que el de propiedad. Claro. Régimen social, así tal cual. Sí. Yo le pondré de alianza. De propiedad social. Ya, dale. Yo rápidamente me voy a lo filosófico en la primera intervención. Como ingeniero, lo escucho a usted y me nutro mucho de lo generacional de las conversaciones. Y del deseo de hablar de las personas. El concepto de soberanía económica, soberanía social, política, son súper interesantes, pero rápidamente todas las discusiones técnicas, las interpretaciones macro, micro, discusiones técnicas, experticias variadas, se acotan a un problema filosófico. De repente siempre discutimos, está como la carreta delante de los bueyes. Entonces, no tenemos cómo ejercer un contrapeso al poder de la concentración de la riqueza. Me circunscribo a Chile, entonces, ¿cómo hacemos? No tenemos un consejo de sabios porque nada funciona por el concepto. ¿Cómo tú haces un diseño filosófico y sociológico de la sociedad? Si hablamos de economía, ustedes se manejan bastante bien y yo puedo aprender bastante, pero no sirve de nada si no se impone una filosofía, un diseño societal. ¿Cómo lo impone? ¿Quién lo dijo? Porque al final, en la compra, porque te hacen dinero de todas las posturas en Chile, quiebra todo, coloca en tensión todo. Entonces, ¿dónde están nuestros grandes sabios? O sea, en Chile importa más un economista que un filósofo, importa más que un sociólogo. Yo soy ingeniero. Es poco relevante lo que yo hago versus lo que debiese ser la importancia de la filosofía. Entonces los filósofos están, son unos varias en la facción. Son conserjes. De hecho, lo sacaron de la parte de internacional. Ahí hay un tema, entonces, todo lo técnico que discutimos y en todas discusiones constitucionales, todos los temas, se acotan rápidamente las presentaciones de educación, los números maravillosos, la gente que estudia los temas. Pero le hacen una pregunta política y todos empezamos a patinar. Sobre lo político está el diseño societario, entonces, ¿cómo lo discutes si te lo quiebran? Si te ningunean. Entonces, todo lo que vamos a conversar viene después de definir el diseño societario para Chile. Entonces, ¿dónde están nuestros grandes sabios, nuestros grandes filósofos que se pueden imponer a miles de millones de dólares para quebrar esa publicación? Entonces, no avanzamos mucho en ese aspecto, muy, muy sintético el análisis y todas las conversaciones que escuchamos, porque lo escucho. Bastante soporte técnico de cómo mejorar el modelo, pero sin superponerse a la concentración de la riqueza y a lo que algunos quieren del diseño societario de Chile que se implantó. ¿Cómo tú lo cambias? ¿Cómo quitas la ignorancia del país? ¿Cómo haces que realmente el sueño que algunos quieren llevarlo a la práctica? Y es el que algunos quieren también, porque otros están viviendo el sueño que quieren. Que es de una minoría, asumo. El sueño de la mayoría, ¿quién lo defiende? ¿Cómo lo llevas a la práctica? Y de ahí encadenas los procesamientos productivos, el tipo de economía. Circunscribiendo a Chile, porque el sueño puede ser global, pero ¿cómo tú lo desarrollas en Chile? Para la siguiente pregunta, ¿cómo igual que la otra ya, chiquillo. Ahora pasamos al segundo tema, ¿ya? Para poder alcanzar a tratar dos al menos antes de ir a la plenaria. Y este segundo tema trata de los modelos de desarrollo. No puedo dejar de presentar cierto consenso con lo que menciona Carlos, en términos de que cuando hablamos de economía hablamos de la relación, ¿cierto?, que tenemos las personas entre nosotros y a través de las cosas, ¿cierto? Cómo nosotros nos relacionamos entre nosotros y a través de las cosas. Como representaciones simbólicas, etcétera, se va construyendo sociedad. Pero es muy importante saber, y aquí quizá en la discusión de modelo de desarrollo podemos discutir un poco de eso, es importante saber qué vida queremos vivir en economía, ¿cierto? ¿Para qué queremos desarrollar la economía? Actualmente, el modelo de desarrollo de nuestro país, como se ha denunciado antes en el Estado en economía, ha sido un modelo de desarrollo que, bueno, cuestionar ese desarrollo no, ¿cierto? Puede ser un modelo de crecimiento, más bien, como de acumulación de capital, más que desarrollo de las personas. Pero sin duda está basado en la exportación de materias primas, y ahí hay varios lugares como sectores estratégicos de la economía, ¿cierto?, que conocemos, como la madera, la minería, la pesca, los productos agrícolas. Y también de la mano de esta área estratégica de la economía, como se llama, donde se concentra en gran parte las cadenas de acumulación, ¿cierto?, digamos, de los sectores más poderosos de nuestra sociedad, va de la mano con una ampliación del área de servicio, principalmente del retail, ¿cierto?, y también del sector financiero, que han sido los dos, digamos, o los tres grandes sectores, si queríamos ponerlo, como primario exportador, servicio y financiero, que han ido articulando este nuevo modelo de desarrollo, entre comillas, neoliberal en Chile. Por lo mismo, la pregunta en ese ámbito, en esa situación, ¿qué modelo de desarrollo queremos? Y esta pregunta la tenemos que hacer situada también en los problemas que ha acarreado el actual modelo de desarrollo. Y ahí, solamente para mencionar un par de situaciones problemáticas y que pueden convocar como a la reflexión, esa disociación entre modelo de acumulación y desarrollo local ha generado una serie de problemas medioambientales, ¿cierto?, y protestas, como la que mencionaba Juan Carlos, pero también está, ¿cierto?, el problema con las forestales, los pueblos indígenas, están las manifestaciones de Ferilina contra Agrosuper, las protestas de los huascualtinos contra Pascuarán. Y bueno, también uno puede ahí poner el tema de Aysén respecto a la regionalización de la economía. Lo mismo, ¿qué modelo de desarrollo nosotros queremos? ¿Cómo respondemos a las protestas como las de Aysén, que reclaman por compatibilizar el desarrollo regional con el nacional? Esas son como las preguntas marco para iniciar la conversación. La primera palabra es de don René, la segunda de don Mario y la tercera de don Patricio. Bueno, volviendo a lo que estaba hablando Carlos, es claro que lo que nosotros estamos viviendo es un problema existencial. Es decir, aquí un problema, esto no es un problema legislativo, ni de cambio de constitución, ni de leyes. Esto es un problema del ser humano. El ser humano es el que se ha podrido, el ser humano es el que se ha corroído. Es decir, está claro, todos los sistemas han caído. Entonces, mientras nosotros no logremos construir un sistema que logre entregar una razón de ser al ser humano, que logre reconducir a la sociedad hacia sí misma, por mucho modelo teórico, cambios legislativos, cambios de constituciones, no va a resultar, que es el ser humano el que se ha corroído. ¿Cuáles son los valores que se impulsan en nuestra sociedad? La acumulación de dinero, el status quo, conseguir más. Entonces, todo eso se basa en un problema educativo, un problema que hay que cambiar el modelo educativo, hay que cambiar la matriz de esta sociedad, hay que erradicarla. Hay que hacer un lavado de cabeza, sí, por así decirlo, que no es lo ideal, porque el ser humano tiene que descubrir esto por sí mismo. Ahora, ¿es factible producir este cambio de paradigma en el ser humano? Lo veo complejo, pero hay que intentarlo. Porque por mucho que cambiemos la constitución, por mucho que cambiemos las leyes, que cambiemos de políticos, que nos representan, entre comillas, los que van a llegar con la misma mentalidad, porque es un asunto de condicionamiento. El ser humano está totalmente condicionado a este sistema. Entonces, ¿cómo cambiamos ese sistema, ese condicionamiento? Es ahí la pregunta. Mario, sí. Sí, yo creo que en realidad el orden, digamos, lógico, ¿no? Es en realidad comenzar con modelo de desarrollo, porque es el que aporta precisamente, como decía Carlos, y lo vuelve a decir René, los valores fundamentales. Y ahí viene el rol del Estado, qué sé yo, todo lo demás. Entonces, pensando en eso, digamos, en que ese es el orden ideal, ¿no es cierto? Creo que el principio central, y yo sé que esto genera muchas discusiones en los encuentros locales y luego en el cabildo provincial, pero es bueno que se esté dando, porque lo que hay gente que no le gusta el concepto, porque tiene un aire franquista, el católico, el cristiano, pero así todo, fíjate que al final todo, el 90% digamos, de la gente ha ido pensando en la recuperación del concepto del bien común, el valor fundamental del bien común. Lo podemos llamar de distintas maneras, interés general, ¿no es cierto?, como queramos, soberanía popular, como queramos, pero en el fondo es el predominio de los valores colectivos que nos hacen ser solidarios por sobre el interés y los apetitos privados, ¿no? el individualismo. Yo creo que Carlos apuntó y René ahora lo corrobora, digamos, esa es la dirección fundamental, porque si hagamos lo que hagamos, si no estamos instalados en ese valor, todo va a terminar siguiendo la corriente de la inercia que tenemos hoy día, el paradigma que nos corrobora. Entonces, de ahí viene justamente cuando centralizamos el tema del bien común, al mismo tiempo significa inmediatamente limitar el campo de acción del interés y privado, del interés individual. Por ejemplo, recupera una cosa muy antigua, el Talmud, que es una fuente de derecho antiguo del mundo judío, especialmente en sus capítulos fundamentales para permitir la armonía y la cohesión social entre los distintos grupos, plantea, por ejemplo, una cosa súper fundamental, es que no es bueno que nadie puede, que la sociedad no admita un beneficio, por ejemplo, mayor al 6%, que es más que suficiente para que cualquier empresa prospere y avance. ¿Por qué dice el Talmud que no es bueno que haya un mayor interés o beneficio o rentabilidad al 6%? Porque resulta que si uno deja que el beneficio de la empresa sea mucho mayor, no hay ningún tipo de límite a la actuación desenfrenada de las empresas de forma depredadora. O sea, si tú no pones freno, esta cuestión se va a cualquier parte, digamos. Y ahí viene el tema de la concentración, ahí viene el tema del daño ambiental, la destrucción del planeta, los apetitos militaristas que hay hoy día, bueno, todo lo que ustedes han dicho. Entonces, fundamentalmente, afrontar el bien común, pero al mismo tiempo, ¿no es cierto?, limitar el rol complementario del interés privado, porque si no, esta cuestión se desbanda. Y de ahí viene entonces la protección social, el fomento productivo, el resguardo ambiental, de ahí viene todo. Y de ahí viene el rol del Estado y finalmente, ¿no es cierto?, los instrumentos mínimos que requiere el Estado para salvaguardar este valor fundamental. Patricio. Mira, Es evidente que en este momento hemos llegado a un marco, un marco límite. O sea, hay mucha gente que habla de la economía del decrecimiento, digamos, porque si todos tuviéramos como paradigma lo que nos pone por delante, es decir, los países llamados desarrollados, es decir, si la India con sus 1.500 millones de habitantes, la China, América Latina, persiguiera ese tipo de meta, en realidad, como creo que tú mismo decías, habría que tener 3 o 4 mundos más como abastecerse de energía para que todo el mundo tuviera un desarrollo tipo, el desarrollo promedio que tiene Estados Unidos, etcétera. Entonces nosotros nos vemos obligados a inventarnos una economía donde en primer lugar sea sustentable, primera cosa respecto al medio. Segundo, que tengamos una concepción frente a la naturaleza, que sea una concepción amigable, naturaleza, no sea depredar la naturaleza, sino cuidar y potenciar la energía que nos puede ofrecer la naturaleza. Y entonces, ese tipo de modelo de desarrollo, yo creo que necesariamente tiene que llegar a ser un modelo, de, como decían ahí, del bien común, o donde se supere el problema privado del beneficio privado, esencialmente un modelo colectivo, un modelo eso es como condición, creo yo, porque en el momento en que existe la propiedad privada de los medios de producción, en el momento en que exista esa finalidad de la ganancia o de valorizar el valor, valorizar el capital, pues es imposible. O sea, ese tipo de modelo es imposible, un modelo capitalista, ¿no? Es que no tenemos necesariamente que pensar en un modelo alternativo de capitalismo. Juan. ¿No? Sí. Bueno, lo primero es que este es un problema político y cultural, básicamente, ¿ya? Y que tiene que ver con la lucha de intereses y visiones. Ese es el elemento central. Mi visión es la necesidad de una economía sustentativa que fortalezca un desarrollo nacional o regional integrado, porque las visiones ahora superan en muchos aspectos la visión nacional, sino que la integración a nivel regional latinoamericano, por ejemplo, o con otra área a nivel global. También es importante un rol rector del Estado como garantizador de derechos, ¿ah? y también de regulación y control, pero bajo control ciudadano. Es un elemento muy importante, la ciudadanía empoderada con capacidad de controlar al Estado y también a los mandantes, desde la presidenta para abajo, ¿ah? Deben ser controlados y también, si no cumplen, deben ser sustituidos. Es un elemento también súper clave. La revocabilidad, ¿ah? En el sistema político, ¿ah? Eso es un elemento clave, ¿ah? El otro aspecto es que, bueno, el Estado tiene que prestar las opciones de la sociedad y los valores colectivos. Y también desarrolla una economía de conocimiento aplicado a los recursos y procesos. ¿Ah? Esa es la nueva economía que tenemos que desarrollar, dejar este modelo productivista exportador de recursos naturales y pasar al conocimiento aplicado de los recursos. Pero eso implica un nuevo sistema educativo que no tiene nada que ver con este, ¿ya? Entonces es un elemento importante. Lo otro, que la economía tiene que estar fundamentalmente bajo la visión de satisfacer las necesidades de la sociedad chilena, que es trabajo, educación, salud, desarrollo tecnológico, cultural, ¿ah? Y ir cambiando esta visión del modelo productivista, extractivista, exportador. 90% de nuestra economía está en función de las necesidades de los mercados internacionales. Eso es una barbaridad que tiene que ser modificado. El otro elemento que es clave, el control territorial. Y aquí nosotros, este es un tema de acumulación de fuerzas, este es un tema político. Si no tienes poder y no tienes fuerza, se te aplica todo. Los grupos dominantes abusan, te quiebran. Entonces, el control territorial y el empoderamiento de la sociedad. Nosotros estamos trabajando en el sur y la experiencia de toda esta lucha es que la sociedad empiece a conocer su territorio, a dominarlo, a ejercer su poder frente al Estado, ¿ah? Y es un elemento súper revolucionario. El control de mi territorio, donde yo vivo, cómo me organizo, cómo veo el tema educacional, de salud, control territorial. Los mapuches la tienen bien clara en ese sentido, ¿ya? Y la sociedad urbana acá también, que tiene que aprender eso desde la junta de vecinos, el control territorial. Es un elemento frente al Estado. Y algo muy viejo, informar, educar, organizar, movilizar y presionar como sociedad al Estado y también a los grupos empresariales. Sergio. Dice modelo de desarrollo. Entonces, como que ya empiezan a apretar en el área más chica. Y yo me alegro que el ingeniero haya puesto el acento en lo filosófico. Sí, porque sí, estamos cambiando. Eso es un paso adelante. Eso es todo y muy bueno. Y claro, tiene toda la razón. El modelo de desarrollo tiene que ver con el paradigma de sociedad que queremos. No, no hay alternativa. Ellos, los que dominan hoy en día, tienen, digamos, el von Hayek, tienen el Smith, tienen un montón de próceres que tomaron un poquito por aquí, un poquito por allá, para decirnos que somos libres. Y somos libres porque ellos tienen la libertad de ocupar todos los recursos para hacerse inmensamente ricos y que de esa manera de su riqueza se van a caer unos muchos dólares y nosotros vamos a vivir de lo que queremos. Entonces todos vamos a ser libres. Y todos somos libres en virtud, digamos, de que nos aseguramos, digamos, de ser libres individualmente. Lo cual es una tontera en definitiva, ¿no? Es una tontera, ¿no? Nosotros somos seres humanos, vivimos en sociedad y tenemos, digamos, que caminar en patota. No, no hay alternativa. Y tenemos que satisfacer las necesidades del conjunto. Y para eso, en la praxis, tiene que haber una economía centralmente planificada, con áreas, digamos, de propiedad estatal, áreas de propiedad social comunitaria, y un área muy chica, quizás los taxis de propiedad privada. Y un área muy pequeña de propiedad privada. No hay otra alternativa. No se puede darle un metro de espacio a que el afán de lucro o de acumulación o los sueños de grandeza y de riqueza de algunos subordinen la vida y el destino de las grandes mayorías. Los trabajadores somos los que proporcionamos y creamos todo. Los trabajadores, digo, cuando todos salimos a las aulas a enseñar, a las fábricas a producir, a las oficinas a atender, a toda la actividad humana. Ah, y somos nosotros los que movemos el mundo. Si mañana o pasado, por ventura, se murieran todos los empresarios, el mundo seguiría funcionando. El ingeniero echaría a andar la cosa, el chofer echaría a andar el camión, la máquina se movería igual. Si mañana o pasado, por desgracia, se murieran todos los trabajadores, la vida se acaba. Entonces, el tema está en eso, en que la economía es una herramienta para que todos podamos pasar entre estos dos puntos, entre el del nacimiento y la muerte, de la mejor manera posible. Sí. Bueno, yo sigo insistiendo en lo que dije inicialmente. Somos un solo planeta y somos parte de todo. Lo que ocurre aquí afecta a Europa, a China, a todo el mundo, e igual y viceversa. ¿Ya? Así que yo creo que nuestro modelo de desarrollo debiera tener como primera importancia que nuestro país, Chile, que es muy vulnerable, si se siguen derritiendo los hielos como lo está haciendo, al paso agigantado que lo está haciendo, Chile desaparece. Y esa es una realidad, que lo quieran reconocer la gente o no, pero nosotros somos una zona muy vulnerable geográficamente ante los grandes desmanes que está haciendo este modelo económico a nivel internacional. ¿Ya? De hecho, somos uno de los pocos afectados por el hoyo de ozono. Porque yo voy a España y no tienen ningún problema de ozono. Ellos no usan allá tanto protector solar como lo usamos acá. Aquí, invierno y verano, tenemos problemas del rayo ultravioleta. Y eso es un daño que ha producido este sistema actual de economía que viene internacionalmente. Y nosotros debemos de protegernos, proteger nuestro país, y eso es parte de la soberanía. Y eso debiera salir en nuestra constitución como prioritario. Nuestro país es muy vulnerable y tenemos como prioridad que la la parte de la naturaleza es primordial, el derecho al medio ambiente, y eso no se ve en ninguna parte, se ve el derecho a la vida, pero si no hay planeta, ¿qué derecho a la vida tenemos? René. Bueno, siguiendo el hilo, está bien eso de la existencia está todo interconectado. Si no hay abejas, no hay flores, y si no hay flores, no hay abejas. Entonces, todo lo que ocurre en cualquier parte del globo nos va a terminar afectando tarde o temprano. Ahora, yo pienso que, volviendo al asunto del modelo de desarrollo, es necesario decrecer, pero no bajo una lógica capitalista, porque el capitalismo no puede incongruente. Hay que desurbanizar las ciudades, destecnologizar y descomplejizar la sociedad. Creo que es fundamental. Eso. ¿Más palabras? ¿Mario? Bueno. Sí, me gusta porque ya entramos en el área chica, ¿no? Y ahí estamos viendo algunas cositas interesantes. Yo creo, por la experiencia histórica, el área económica, creo que así como entiendo que el mercado es bueno que esté continuamente vigilado para que funcione genuinamente como mercado, si el mercado nunca va a ser competitivo, nunca va a tener acceso libre a los derechos de propiedad para todos y nunca va, la información va a ser abundante y barata a menos que esté regulado por el Estado. O por lo tanto llegamos a una cosa bien extraña, ¿sí? A diferencia de lo que dicen los neoliberales, digamos, para que el mercado funcione como tal, digamos, con competencia libre. Entonces, al final tiene que estar vigilado por el Estado. Pero asimismo, yo creo que es importante que el Estado siempre tenga un contrapeso, porque hemos visto una experiencia muy totalitaria, que cuando el Estado, ¿no es cierto? Y todos los que han tenido una formación libertaria lo saben perfectamente, ¿no es cierto? Que cuando el Estado se le entregan todas las facultades, y desaparecen las libertades democráticas, digamos. Cuando el Estado se convierte en un antro de funcionarios, en una bolsa de trabajo, surgen las corruptelas. Cuando todas las empresas dependen del Estado, muchas veces surge en forma natural la ineficiencia, la improductividad. Es bueno tener, ¿no es cierto?, un sector privado al lado que esté generando un contrapeso para que, por ejemplo, cuando el Estado se comienza a rigidizar, a poner antidemocrático, ¿no es cierto?, haya otros actores, otros agentes que en el ámbito ya sea productivo o en el ámbito político, digamos, de algún modo le estén recordando al Estado que no puede abandonar tampoco, no puede dejar de representar, de creer que el mandato que se tuvo lo convierte en un ser omnipotente que no requiere, digamos, de ningún permiso. O sea, hay que estar vigilando también al Estado, como hay que vigilar al mercado. Y en ese sentido, creo que para que el Estado funcione como debe ser, ¿ya?, hay que estarlo vigilando, fiscalizando desde la sociedad civil, desde los movimientos sociales. Pero también es bueno que esté un sector, digamos, privado, ¿no?, que, por ejemplo, el sector privado lo que hace es que en la medida que controlemos el beneficio y el apetito individual, sí aporta tecnología, sí aporta innovación, sí aporta mejora en productividad. Y aquí voy a hacer un alcance con lo que decía René o Sergio. René, no sé. ¿Tú? Yo, René. René, que yo creo que entendiendo que el espíritu de hoy día de los tiempos, yo lo entiendo a él porque lo que nos ha traído el capitalismo en los últimos 40 años, 30 años ha sido realmente espantoso, ¿verdad? Como está destruyendo el planeta y todo lo demás. Pero creo que también sería prudente recordar que cuando nosotros éramos una humanidad que éramos totalmente, digamos, rural, ¿eh?, y no teníamos tecnología y vivíamos de la naturaleza, no podíamos aspirar a vivir más de 30 años, si esa es la realidad. O sea, para que todos volvamos a vivir como cazadores-recolectores, no pueden haber más de 25 millones de personas en el planeta. Esa es la realidad. O sea, si hemos logrado tener un planeta que está congestionado, ¿cierto?, que hay que evitar que se siga destruyendo, ¿no?, hoy día tenemos un planeta con 7 mil millones de personas. O sea, si nosotros quisiéramos vivir de la manera antigua, como hablamos los historiadores del antiguo régimen, tendríamos que retroceder en el tiempo y empezar a matar a las niñas, digamos, como se hacía para evitar que la población creciera a través del infanticidio, en los clanes, en las tribus, en las bandas. Entonces, creo que hay que buscar un equilibrio. Yo entiendo tu preocupación. la tecnología ha resultado un arma terrible en manos del capitalismo, pero creo que se puede volver a humanizar la tecnología, ¿no es cierto? En procura incluso de la naturaleza y de esa vida que todos aspiramos a recuperar. Juan. Ya, tres elementos. Primero, la necesidad de limitar el derecho de propiedad, que nuestro sistema no tiene balance ni control. Es un elemento clave. Segundo, darle a la naturaleza, concebir la naturaleza como un sujeto de derecho, ¿ah? Que al día de hoy lo que hay es una visión antropocéntrica y apropiadora de los recursos naturales y del planeta. Entonces es importante que la naturaleza sea sujeto de derecho jurídico, exigible por los ciudadanos, la comunidad y los pueblos. Eso es súper claro. Y el otro, hay una serie de servicios ambientales, es decir, la generación de agua, de oxígeno, la captación de CO2, la decontaminación, la regulación térmica, no pueden ser sujetos de privatización, ¿ah? Porque eso es lo que permite la vida. Y esa es la frontera de esta nueva forma de capitalismo, de apropiación ya de los últimos espacios de la vida. Entonces eso tiene que quedar explícito, que no pueden ser sujetos de apropiación alguna, ¿ya? Y bueno, ahí te hiciste una lista de que hay que decrecer, descentralizarse y también desburrizarse. La sociedad tiene que desburrizarse, ¿ah? En términos de combatir todos los sentidos comunes que ha impuesto este sistema, este modelo, que la gente lo repite sin reflexionar, sino que volver a generar un nuevo sentido común, reflexivo, racional, crítico. ¿Ah? Esa es una lucha que hay que dar, porque es una lucha ideológica. Y este también es una lucha por ganar las mentes. Daniel. Interesante, porque quizás el planteo matiz que nos había tocado, lo que sugiere Mario respecto de la reflexión. Así como hemos hablado, y me parece, yo comparto eso, la reflexión a la idea de la propiedad privada. Por ejemplo, en un encuentro local del proceso del gobierno que me tocó ir, decíamos, bueno, a propósito del derecho de propiedad, ¿alguien puede ser propietario de un río o del borde costero de un país? Eso yo no estoy de acuerdo. Creo que, o sea, yo personalmente creo que el Estado, claro, debe ser, o ciertas cosas deben ser propiedades de todos, ¿no? Claro. Por ejemplo, el agua. Y yo también coincido con Erika en esa escala más planetaria del todo, de quienes somos todos. Sí, el agua, los recursos, el subsuelo, etc. Sin embargo, también pienso que y respecto ya a una cosa quizá más puntual de economía, hay ámbitos de la producción, por ejemplo, ¿sí? Donde a mí, como de este modo de ver, no tiene ningún sentido que el Estado sea el que lo desarrolle, ¿no? O sea, por ejemplo, respecto a Chile, a mí me gustaría ver que la provisión de electricidad, de agua potable, retorna a nuestra mano, ¿sí? Pero no, otros servicios que todos ocupamos, pero no me parecería de ningún sentido que el Estado se pusiera a fabricar teléfonos o computadores, o qué sé yo. O sea, creo que ahí hay, quizá uno puede entender al sector privado también en una perspectiva más amplia y más completa. Entonces, claro, si el Estado es, como decía René, si mal no recuerdo, la representación de todos nosotros como colectividad, los privados no son solamente las grandes corporaciones. Hoy uno puede promover un esquema distinto de la sociedad privada, basado en modelos cooperativos o de otra manera donde no haya, digamos, explotación, no a los niveles que hay hoy. Y en ese sentido creo que hay un tema como de creatividad, que yo en mi caso como arquitecto me parece muy importante, que es un motor de la vida humana, que no necesariamente va a estar todo bajo la tutela del Estado. Sí, el Estado incluso puede promoverlo. O sea, el otro día leía y me pareció súper interesante, como varias de las cosas que están haciendo ahí, para ser bien franco, que el municipio de Recoleta creó una incubadora de cooperativas. Y el servicio, bueno, en particular lo vi porque el servicio de aseo de calle se lo adjudicó una cooperativa que yo mismo había incubado. Y hay inmigrantes, gente local, adultos mayores, personas que están cesantes. Eso es un actor privado, pero es otra forma y no una corporación abusiva que en el fondo, como decía, se pone de acuerdo con dos o tres actores principales de un pseudo mercado para desplazar a todos los demás, como hemos visto en el confort, o sea, sí. O sea, que el Estado se ponga a fallar sea un poco absurdo, pero sí que promueva nuevas formas de concebir el rol del privado en la economía. ¿Sí? Eso me parece importante. Una cosa que quería mencionar respecto como de la realidad económica chilena, y que creo que, bueno, como yo soy economista, no me lo planteo como tarea, pero creo que los economistas, en Chile en particular, yo no lo he leído, por lo menos no me ha tocado ver elaboración en esa línea, que tenemos un sistema, un sistema económico bien curioso, que no creo que sea único para nada, hay muchos países que comparten esa condición, que es lo que mencionaba Benjamín. En el fondo, por un lado, tenemos un sector de economía fuertemente primaria, que ya se ha mencionado muchísimas veces aquí, extractivista, qué sé yo. Pero por otro lado, una predominante en términos de empleo, yo creo así largamente mayoritaria, economía terciaria, sin producción de bienes manufacturados. Ahora, en 2016, tampoco vamos a pensar en hacer las fábricas de hilo que había en Manchester en 1880, porque otra escala de producción, otro tipo de valor agregado. O sea, a mí por trabajo me tocó ver experiencias que incluso cosas que uno no... Hay como valores agregados invisibles, no nos vamos a poner a profundizar eso, pero de todo. O sea, hay gente que fabrica en Chile unos dispositivos que permiten inocularle a la fruta, eso hay otra discusión si eso está bien o no, ¿verdad? Ciertos elementos que le permiten preservarse en un viaje de no sé cuántos miles de kilómetros a Filadelfia. Y eso después se bota y nadie lo ve, o sea, uno ve la manzana y cree que no tiene otra agregada, y en algunos casos sí. Lo más allá de esa discusión, que puede ser el motivo de otra reunión, creo que el tema de cómo reorganizar nuestra economía cuando tenemos la mayor parte de la fuerza de trabajo en el sector terciario o en actividades muy básicas, o casi no calificadas, entre comillas, de la actividad primaria, es un tema muy importante. O sea, un país no crea una industria de la noche a la mañana. Por otro lado, y a propósito del tema que nos toca más cerca aquí, en 30 años el mercado creó el derecho a la educación superior, en cierta medida, el derecho a la educación universitaria, y también instaló el ser profesional como único medio de validación social. Tú tenías una enorme población educada con 4 o 5 años de universidad, como más para algo. Entonces, creo que hay que, y con esto cierro, creo que el pensar la economía en Chile, en el marco de la discusión constitucional, no puede irse solamente a decir, bueno, el Estado va a ser unitario, va a ser un regulador, los bienes comunes van a ser justamente mantenidos y regulados por el Estado, sino que hay que también ponerle cabeza y creatividad a cómo vamos a desarrollar esa economía. En el buen sentido de la palabra desarrollo, no solamente decir. Viene Sergio, después René, Rolando y Juan. ¿Y cómo le estarían terminando o no? Sí, porque por la hora. Voy a ir a ver cómo está la sala. Sí, eso es las 12:20, creo que era las 12, pero... Ya. En el tema de... estamos dentro del modelo de desarrollo, ciertamente que no hay, digamos, mucho, en mi opinión, ¿no? mucha alternativa. En esta situación no se puede seguir la situación del modelo actual, porque es un modelo subordinado, porque no es un modelo, digamos, que nosotros tengamos mayor injerencia. Ahora, ciertamente que el Estado tiene que tener control de las zonas estratégicas de la economía. Exacto. Y claramente, lo que se llamaban los puestos de mando. Y claramente el desarrollo, digamos, de la propiedad social tiene que ver con que el Estado democratice la actividad económica. Y democratizar la actividad económica significa hacer un poco lo que decía aquí Pablo. Daniel. Acá le terminaron. Daniel. Sí. Daniel, lo que decía Daniel. Esto, digamos, de que el Estado intervenga para socializar la economía, creando cooperativas, creando, digamos, una propiedad colectiva, en que no sea la explotación de unos con otros, sino que sea el trabajo conjunto el que resuelva problemas económicos. Y para eso los circuitos económicos locales es fundamental, y la propiedad cooperativa es fundamental, la socialización de la actividad económica, y eso tiene que ver directamente con la democratización de la economía. Políticamente la revocabilidad. Claro, ahora sí hay un tema que tiene que ver con los gobiernos, ¿no? Con los gobiernos. Y los gobiernos, ciertamente, en un régimen de opresión económica como este, tenemos gobiernos opresivos, no tienen otra forma de mantener el actual sistema económico. Así es. Si nosotros desarrollamos otra forma, y imbuida de la solidaridad, de la socialización, de la resolución de los problemas de todos, entre todos, ciertamente que la institucionalidad y las orgánicas políticas tienen que ser las apropiadas para ese régimen, y eso no puede ser otra forma que de control y de revocabilidad de las autoridades o de los encargados de determinadas áreas económicas o de mando, ¿no? Ahora, esto tiene que ver con cómo se le deja la libertad a la propiedad privada y a la explotación. Nosotros tenemos hoy en día que hasta hay calles que están privatizadas y no nos damos cuenta. Hay espacios que están privatizados. Hoy en día uno pasa por una vereda y está lleno de un estacionamiento de bicicletas que le hace propaganda a un banco. Hay dos empresas involucradas en que en ese espacio no pueda jugar un niño, sino que están las bicicletas del negocio de uno astuto, y mientras el banco además saca digamos provecho del espacio público y del uso de todo, y eso con el aval de la socialista Tobá. O sea, a ese nivel de contradicción y de brutalidad estamos acostumbrados. Esas cosas son las que se revocan en la medida, digamos, de que la democracia económica va creando los elementos de control y de amarre para que esto pueda seguir adelante desarrollándose. La economía no es más que la herramienta que nos damos en la sociedad para poder disfrutar de los bienes y del trabajo humano en aras del bienestar de todos. Y ese modelo, esa forma de organizarlo, la que va creando el reglamento, vale decir, la institucionalidad política. Pero también va creando, por la vía de la acción y de cómo nos relacionamos entre nosotros, va creando los valores que dominan nuestra actividad. O sea, por ello que una actividad económica, un modelo económico basado en la solidaridad, en la socialización, es fundamental para crear eso que antiguamente a lo que se renunció, ¿no? Para crear el hombre nuevo. No hay ninguna posibilidad, salvo la de la contradicción brutal, que es cuando un sistema hace crisis y que está digamos, mediatizado por la violencia, porque la violencia ha sido la partera de la historia. Pero salvo ese elemento, no hay ninguna posibilidad que a partir de este régimen de relaciones que tenemos podamos construir algo bueno o algo mejor. Eso está clausurado, y eso es lo que hay que más o menos entregar el mensaje a la población que está, digamos, permeada por esta ideología del egoísmo, del individualismo, de la competencia, de la destrucción de todo lo que hay, del consumismo, porque el consumismo es eso, es extinción de algún recurso. Eso es así. Lo dejo ahí. Y las clases sociales, que cuya ideología predomina. Claro, ya ese ya es otro ámbito que también tenemos que entrar a la discusión. Ya, René. Bueno, yo también siguiendo el hilo acá de. René, ¿de qué cuántos para nos quedan tres más? ¿Incluyendo la de René? No. Sin contar la de René. No, perdón. Si se apuntan a los temas. Sí, se apuntan porque yo digo que podemos. Siguiendo el asunto, el hilo que marcaba Sergio, yo también creo decir, o sea, que deberíamos crear un sistema económico de carácter experimental y probarlo en pequeñas comunidades. Es decir, tengo entendido también en el sindicato estaban trabajando ya. Sí, tenía una cobertura. Con sus propias monedas locales, con sus propias monedas locales, y se puedan ir desarrollando, es decir, porque esto va a colapsar, total o temprano va a colapsar, y ir probando estos modelos alternativos de economía con sus propias monedas. Más que nada eso. La economía chilena siempre se ha basado en sobrevalorado el sistema financiero. Se nota por la AFP, por todo eso. Mercado. El sistema productivo, nada. Solamente materia prima, eso es lo que hace. Mientras lo más fácil, eso es lo que empezaron los emprendedores chilenos. Si a ellos les interesa rentar rápido, no les interesa producir nada. Si mientras cambie su auto y compre una piscina, no se siente feliz. No, y los políticos igual. O sea, mientras puedan cambiar el auto y cambiarse de casa y todo eso, a una casa más grande, son felices. No son capaces de pensar en grande. Y así hablan de que el obrero es flojo y eso. El problema es que ellos son los flojos. O sea, se reflejan en el espejo. Sí. Eso es lo que pasa con ellos. Bueno, ahí un poco más de cosas del activismo, trabajo, fundación, y hay algo que está apareciendo en este momento que se llama el Internet de las cosas. Esa cosa se está dando vuelta porque ese sistema es socializante, cooperativo, centralizado y solidaridad. Ese sistema, que no sé si está dando cuenta, el capitalismo creó su... Sí. Lo dio vuelta, como dice el Marx. Claro, se dio vuelta, porque aquí está creando un sistema centralizado, entre todos, supongamos que tenemos la corriente de Aysén. O sea, como está todo centralizado, falta Aysén, la casa tanto, es un asentamiento. Le falta a esta comunidad, le falta corriente y... Mirante, como está todo en red y todo eso, lo paso por en red. O también vender cosas a través de internet. Se puede incluso dar, regalar o vender un precio mínimo. Y a todos se quieren. Y ese es el que también podría salvar al planeta. Si ese, de ese bien estaba hablando. Porque los recursos se aprovechan mucho mejor y no tienen que estar. No sé, Juan, Carlos. Bueno, con lo que había señalado el compañero ahí, la visión de que el Estado debe regular y controlar sectores estratégicos de la economía, pero dinamizando las pymes, las pequeñas y medianas empresas. Ahí se dan los espacios de creatividad, ahí se dan los espacios de respuesta a las necesidades de las comunidades. En Italia, que es un país capitalista, la economía se basa en las pequeñas y medianas empresas. Intensiva en mano de obra, intensiva en tecnología y muy creativa. Ese es el modelo a tener en cuenta. Y lo último que quería decir es en el tema de esta sociedad del conocimiento, esta economía que está basada en relación con la mercantilización de los genes, el patrimonio cultural, los códigos, saberes, imágenes, banco de información. Ese es un área que nuestra percepción todavía no la tiene bien entendida, pero hacia allá va este proceso silenciosamente. Ahora tenemos la patentización de las semillas nacionales. En el futuro, cuando queramos producir con nuestra biodiversidad, no lo vamos a poder hacer porque las transnacionales han codificado la secuencia de ADN de una serie de la biodiversidad. Ese es otro espacio donde tenemos que empezar a avanzar. Tenemos que pagar royalty. Y eso está ocurriendo silenciosamente, con la complicidad del Estado. Yo creo que para que suceda todo esto que estamos aportando y diciendo que sería maravilloso y que gozar del bien común, que sea un Estado, un país solidario, igualitario, equitativo, obviamente que tenemos que cambiar la constitución política para que suceda eso. Obvio. Creo que no hay otra forma. Y a su vez, en esa constitución política, darle la facultad al Estado para que sea un garante y un controlador y un gran fiscalizador que se preocupe de todas estas materias y se lleven a cabo como la ciudadanía lo desea y lo impone en una carta fundamental como es una constitución política. Creo que sería la única forma para que esto se lleve a cabo y dé los frutos que todos esperamos.